84.341 mil euros. 58.277 mil euros. 35.340. Culete de producto de Radio Bronca. El 12 de septiembre, a las 19 horas. No despegues la oreja de tu transistor. ¿Por qué? ¿Por qué? En riguroso directo, desde los estudios de Radio Bronca, Josefa López, la vecina del cuarto, sacará el número que cambiará tu vida. Ya sabes, después del verano, Radio Bronca tira la casa por la ventana. Reserva tu número y no lo pagues hasta que te lo den en mano. Solo por un euro, participa en el sorteo de un maravilloso e increíble lote de productos autoproducidos en Radio Bronca. Puedes conseguir tu número en la librería Aldarull, da Gràcia, o en la biblioteca Quilombo, del Forat de la Vergonya. Apoya a Radio Bronca. Apoya a las radios libres.